De algo me ha servido el vino, pues ya me olvidé el camino. No sé dónde está mi casa y no duele ya la herida por ti. Te dirán se ha destruido y muy lejos la verdad no estará, pero yo podré algún día, verás, amar como tú no aprenderás. Pero yo podré un día.